So. El Prince. Snow White, Joel y Randy, we're gonna burn this one down, man. Se juntaron los más sueltos, sigo revuelto. La disco está full y el que falta me está muerto. Esto es aparte. Tú quieres bajar a perrearme, mami, conmigo en lo oscuro. Tienes que matarme. Tienes que matarme. Con Randy, con Joel, dándole fast forward, baja lower. Que esto barra muro, usarte el blower. Mi satélite de dish, chequeando la barra, bitch. Que esta noche yo ando como perro suelto sin el leash. Like Montana, Tony sin perico, con el money. Loco por pegarte a la pared, pa' darte como pony. Esto un perreo del sushi, al que se ponga Lucy. Va a sentir los rapagas, rapazos de la Uzi, del calvo. Saben si que queden a salvo, saben lo que puede pasar, bo. Tengo la se te fabrica, pégate pa' la pared lo que tú ubicas y sigue dándole. Mátame, mátame, arrástrame. Pa' la pared. Tú, mátame. Enséñame.